Lágrimas no boten, mi corazón se la pasa llorando, aunque mis ojos lágrimas no boten, pero un sentimiento lo está matando, ya que me desprecian por ser tan pobre. Le dicen sus padres, se fije que soy un hombre limpio. We'll be right back.